Marcos ahí, defendiendo nuestro folclor. ¡Allá! El son melodioso de un acordeón me motivó para hacer este canto. Me preocupas tanto, bello folclor, porque esta expresión se te ha ido acabando. Me preocupas tanto, bello folclor, porque esta expresión se te ha ido acabando. Tu nota me huele a campo florido, me hace ver las aguas del río Cesar, la Sierra Nevada, el Cardón Guajiro, ese hermoso viejo Valledupar. De la mano me llevó desde niño y con ella fue que aprendí a cantar. ¡Viva viejos acordeones con toda su inmensidad! ¡Viva viejos acordeones con toda su inmensidad! Sublime como sus notas, tan grande como mi mar, con su encanto original. Sin ti mi vida fuera otra. Con su encanto original. Sin ti mi vida fuera otra. Primo Gustavo Solano, Ricardo Urbina y José Guerra, puro carbón. Hay algunos dirán que todo es la vida, tiene que evolucionar con el tiempo. Así espero, hay que guardar los presentos que en un principio sirvieron de guía. Nunca he visto que el bolero ha cambiado, pues siempre lo han interpretado igual. La gaita, el bambuco, el porro sinuano jamás han perdido su identidad. Y entonces, ¿por qué con mi vallenato quieren transformarlo haciéndole mal? Fonseca, mi hermano. Soy el clamor de la gente que ha dejado de escuchar. Soy el clamor de la gente que ha dejado de escuchar. El son, la puya, el merengue, y que eso no vende nada, pero si hay que soportar un estilo diferente. Pero si hay que soportar un estilo diferente. Los bolas en Rivacha. Cuando el folclor más la necesitaba, sin despedirse ese no fue consuelo. Cuando escuche esta canción en el cielo, sé que conmigo está identificada. De la nota pura y fiel compañera, de esa caja que Pablito ha tocado, jamás aceptó el comercializado, que no dice nada en su larga letra. Y aunque esta canción me hubiera gustado cantársela personalmente a ella, de ayer.